Bien, nosotros desde el programa Hueche, que trabajamos en distintos barrios, tras ver la necesidad en cuanto a violencia, que se iban reiterados casos en nuestros barrios, con los chicos que asisten al espacio, decidimos en conjunto, junto a los chicos, poder armar un torneo donde la temática y la principal, motivo por el cual se realiza es la violencia, no a la violencia, tanto en el fútbol, pero así también en el barrio. Por eso mismo armamos un campeonato que lo estamos jugando en el Cóndor, donde participan más de 5 barrios que han presentado equipos y cada uno de los chicos trabaja con una temática en particular. En sus pecheras tienen frases donde incitan a la no violencia. De hecho, armamos ponerle la roja a la violencia y mandar la desigualdad, donde cada uno jugando no solamente está compitiendo, porque la idea no es competir, sino participar a través del deporte, que es muy común en el barrio, en este caso el fútbol. También están levantando su voz en contra de la violencia, tanto en el fútbol como también en los diferentes sucesos que han vivido en diferentes barrios. Uh-huh. Y dentro de este lema, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿Cómo se han conformado los equipos? El barrio, por ejemplo, los equipos se conformaron con los chicos que están asistiendo al espacio. Ellos invitaron a amigos, porque la idea era invitar a amigos donde también puedan participar de la violencia, porque es algo de como pasar la posta de amigo a amigo. Uh-huh. Y invitaron a compañeros, amigos, a formar un equipo. Cada barrio presentó uno o dos equipos. En el caso del barrio La Valle presentaron dos equipos, uno de sub-16, jugamos sub-16 y sub-19. Uh-huh. Presentaron uno de sub-16, después presentaron otro más porque contaron a otros amigos. También el barrio Álvarez Guerrero presentó otro de sub-19. El barrio Jardín tiene dos equipos de sub-16. El Cóndor tiene equipos femeninos y masculino de sub-16 y sub-19, también el barrio Guido con el sub-19, y lo fuimos armando de acuerdo a los equipos que se iban presentando. La verdad, estamos muy contentos porque fue una iniciativa que los chicos acompañaron desde el principio, y si bien nosotros íbamos desde el lado más organizativo en cuanto a buscar el lugar, los insumos, también el transporte, porque es cierto de que pasamos por cada espacio donde nos juntamos con los chicos y vamos casa por casa, ellos se buscan, nos encontramos y salimos para el Cóndor. Se está realizando desde las 18 horas hasta las 22, porque también compartimos algo ahí, donde también juntos reflexionamos acerca de la violencia. Y nos parece muy importante, ya esta es el día de hoy, justo se realiza la segunda fecha, que es con el sub-19, donde participan 4 equipos, y también levantando la misma voz de no a la violencia. La verdad, gracias al esfuerzo de todos, tanto de los chicos como de los coordinadores, se puede llevar adelante este campeonato, y que venimos organizándolo hace tiempo, y la verdad estamos contentos de que, bueno, que los chicos presentaron varios equipos y pueden participar, y es esto, ¿no? Pasar de boca a boca el no a la violencia, el no al maltrato, no a la desigualdad, entre pares, y también en la visión que ven ellos de su barrio. Federico, ¿y del sub-16 cuántos equipos hay, más o menos? En el sub-16 se pudieron presentar 4 equipos, uh-huh. También equipos femeninos del sub-16, 2 equipos, así que tenemos 6 equipos del sub-16 y 4 equipos del sub-19. O sea que tienen más de 100 chicos que están en este momento, bastante más de 100 chicos, sí, participando en este torneo. Sí, nosotros pusimos como tope 7 a 10 jugadores y estamos jugando fútbol 5, así que la verdad están yendo todos, están repletos, inclusive hasta último nos pedían porque habían amigos que se enteraban y que querían jugar, sumarse. Nos complicaba un poco porque con el tema del seguro, el colectivo, pasar los nombres, ya dejar todo listo, y la verdad nos llena de alegría saber de que se puede presentar un segundo torneo, porque la verdad los chicos se prendieron mucho. Federico, ¿y cuánto es en el Cóndor? ¿En qué lugar? En el Club de los Amigos del Cóndor, estamos realizando el campeonato y la verdad súper bien el espacio, el Club de los Amigos, la verdad mucha predisposición en cuanto al horario, en cuanto a las comodidades que tenemos, es algo cerrado y la verdad hasta ahora y durante todo el campeonato, porque sabemos que va a ser así, se van portando la verdad muy bien, los chicos están muy cómodos en ese lugar, incluso en ese mismo en esas mismas instalaciones donde funciona Huecho el Cóndor, donde hacen talleres de cocina, deportes, entonces la verdad los chicos lo ven como un lugar muy significativo para ellos, y donde le ofrecen diferentes talleres, la verdad es que va a ir allá e ir ellos juegan de locales, también para ellos es una alegría poder albergar a cinco, a tres equipos que vienen, que van martes y jueves, y ellos mismos también van como acomodándolo, y la verdad está muy bueno. El torneo se desarrolla martes y jueves, ¿durante cuántas semanas más? ¿Un par de semanas más? Y hasta ahora armamos el fixture y nos queda esta fecha, que es la segunda fecha, después una tercera y una cuarta con la entrega de premios que vamos a entregarle a los chicos por participar a cada uno, porque la idea no es competencia, sino poder participar y realzar un poco el lema del torneo. Y bueno, se juegan todos contra todos por puntos, y ahí damos premio al goleador, realzamos mucho más el tema del comportamiento en cuanto a los valores y el respeto entre ellos, que también, digamos, como a las faltas y a golpear al compañero cuando están jugando a fútbol, la verdad es algo que entienden, y que cada partido, por ejemplo, el primero lo jugaron y estaban muy muy muy atentos a no decirse malas palabras entre ellos, o a insultarse, o a golpearse, o incluso ir y llamarle la atención al árbitro, discutir alguna de las decisiones que toman. La verdad, entre ellos, inclusive con la acción dentro de la cancha, ya están diciendo no a la violencia, que es lo que más o menos es la idea, y la verdad, se van acoplando muy bien. Qué interesante esto que estás contando, Federico. ¿Cómo ellos hacen propuestas para, bueno, encontrar una vuelta a esto? Sí. En estas rondas de debate que vos nos comentás, se realizan después de los partidos. ¿Qué cosas proponen? Sí. Y en la primera fecha hablaban mucho, por ejemplo, de las violencias que se daban en los barrios. Soy coordinador del barrio La Valle. Uh-huh. Y la verdad, los últimos sucesos que han pasado de violencia, asesinatos, a los chicos los atraviesa el día a día. Y ellos mismos son, hasta inclusive viendo eso, queriendo no repetirlo, ¿no? Y es un constante puja, digamos, de ellos para no poder, no quedar, digamos, vinculado a ningún otro acto de violencia. Que desgraciadamente ellos cuentan que han muerto amigos de ellos, conocidos, personas que ellos han visto desde que eran muy chiquitos en el barrio. Y las propuestas que llegan básicamente son las violencias que suceden a su alrededor, pero también entre ellos, porque son casos, uno por ahí, nosotros hablamos con los compañeros, con los chicos, en el caso del barrio Jardín, donde mucha gente piensa de que el barrio Jardín es un barrio donde no hay nada para trabajar, que están bien económicamente, los chicos no tienen ningún tipo de problemática, pero en realidad cuando ellos expresan lo que están pasando, te das cuenta de que no es tan real lo que uno como sociedad cree al estereotipar un barrio. Y nos cuentan sus violencias, las violencias que viven día a día, porque son violencias tanto en el barrio como en la escuela, el traslado de eso de que hablamos de la desigualdad, el traslado de la desigualdad en la escuela, en el espacio, cómo lo trabajamos, cómo lo trabajan ellos aparte, porque trabajar con las frustraciones de ellos, hasta también del grupo en sí, porque va a ser cuando alguien desde la escuela lo vienen violentando por su aspecto físico o por lo que o por cómo se tiene dinero o no, y llegar al espacio también y encontrarse con esa realidad que a veces lo pasa, ¿no? Y a veces se filtra en el espacio donde asisten, y ellos mismos lo van trabajando junto al coordinador. Está bueno. Y el coordinador también con trabajos de reflexión, de hablar, el hablar personalmente, o sea, y es más o menos lo que se refleja en los momentos de reflexión cuando compartimos algo. Hasta bueno, a veces sí. parece cualquier cosa, pero a veces compartir algo en la misma mesa, todos juntos, es algo que muchos no se dan el lujo en casa, porque la mamá trabaja todo el día, el papá también, y no hay horarios como para compartir todos juntos en el almuerzo, y a veces compartir algo en la cena y reírse y reflexionar acerca de algo que pasó en la cancha también, y entre ellos se van corrigiendo. Eso es bastante, la verdad que es muy importante. Bueno, a eso te comprometemos, Federico, a compartir un momento aquí en la radio cuando quieran, en la mañana, que vengan los chicos y sean ellos los que también nos cuenten esas vivencias que vos están compartiendo, sí, con nosotros. Federico, gracias, ¿eh? Sí, sí, la verdad, como te digo, es un trabajo de hormiga que se hace, y estamos muy contentos de que desde los chicos haya salido esto, que es el torneo, que fue un trabajo, digamos, que se realizó durante todo el año, porque es cierto de que la mayoría de los que asisten son varones, y la mayoría, a todos, les encanta el fútbol, y es una de las cosas también donde los pudimos encontrar a todos, digamos, en compartir algo, y es esto que llamamos y realzamos del deporte, que es la pasión por el fútbol, por la camiseta. Está es bien. Lo que queremos rescatar, y que no es violencia, no es insulto y no es denigrar al otro. Está sino bien. Es compartir una pasión en donde, dentro de la cancha, con límites marcados, como la de cuando se va fuera la pelota, límites marcados también dentro de las conductas, y el respetar al compañero, como reconocerlo como par y saber de que tiene todo el derecho de no ser violentado por ninguna acción, ni dentro ni fuera de la cancha.